¿Qué tal, amigos? Les habla y les saluda Rubén, el vocalista de Organización X. Y bueno, y en esta ocasión es para saludar a todos los padres, a todos los papis de Chile y del mundo, por supuesto, ¿no es cierto? Y decirles que, y desearles que tengan un feliz Día del Padre junto a todos sus hijos, junto a toda su familia y que la pasen muy, pero muy bien. Gracias.